Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio, y hoy me acompaña un comicazo que viene con mucha actitud, se ha puesto rojísimo, no sé qué le ha pasado. Bueno, es un comicazo que además... de cómico, guionista, productor también. Qué bueno, me encanta que digas eso. Sí, porque la verdad es uno de los representantes y de una de las patas más importantes de la Jarota. Sí, correcto. Una productora que tienes con Ángela de los Demonios. No, te mata, lo sabes. Sí, lo sé, yo siempre le digo Ángela de los Demonios y Ángela del Infierno. Te mata, sí. Ángela del Infierno, sí. Ángela del Infierno, y creo que hay otra persona más dentro de la... Sí, Jarota. Bueno, hay más. Así pero, más visible, Pablo Gine, Ángel... Sí. Son como las patas fundamentales, sí, ¿no? Sí. Bueno, tienen el Monstruo de la Comedia, que es un concurso mítico, el mejor de España, es verdad, y el más profesional de todos los profesionales de que existen en todo el país. Fue guionista del Intermedio. Ya te digo, menuda época. Muy bueno. Cómico de Monologamia Rec. Aquí, de la otra productora. En Amazon Prime Video. Bueno, aquí me acompaña en Ágora Sol Radio nada más y nada menos que el cómico heavy. Buen rollo. David César, ¡cuidado, bienvenido! ¡Cuidado! Gracias. ¿Pero por qué te has puesto rojo? ¿Te ha hecho gracia lo de tu cómica de confianza? No, he empezado a hacer así como que me reía. Y a taparme la boca me empezó a poner rojo, pero no me he puesto rojo. Se ha puesto rojísimo. Me he puesto rojo, pero de calor. No ha sido rubor, ¿eh? Bueno, los que nos están escuchando, si les da curiosidad, pueden entrar en YouTube. Por favor, y verme si estoy rojo. Monologamia y ver lo rojo que se ha puesto David César cuando estaba haciendo la presentación. Pero que no ha sido por ruborizarme, ¿eh? Ha sido que me he puesto rojo porque empecé a hacer el idiota, pero de verdad que no era rubor, ¿eh? Pero sabes ponerte rojo, entonces. Yo que sé, empecé a hacer así. Y empezaba a subirme la temperatura. Yo no me puedo poner roja así, de verdad. Yo quedé que le está pasando algo, no sé. Bueno, David, mi pregunta habitual, ¿estás dispuesto a enseñar los dientes? Y tengo los dientes regular, ¿eh? Tengo mejor sonrisa que dientes, pero bueno, lo vamos a intentar. No, hombre, tiene buena sonrisa, de verdad. ¿Está hecha o es natural? Toda mi dentadura es natural. Tengo los típicos retoques de empastecitos y cosas de esas. Que todo el mundo nos pasa, una caries, una cosita, tal. Y lo de la piñata nueva es una cosa, es un drama, ¿eh? Es un drama. ¿La piñata nueva? Claro, la gente que se pone piñata nueva, la gente que fuma mucho o que se ha metido mucha coca, pues se le quedan los dientes, se le van cayendo y se ponen piñata nueva. Y eso es una dentadura... Queda chula, hombre, ¿no? Pero es muy blanca, es muy perfecta, te cambia la personalidad. Yo intentaré no tenerla nunca, te lo juro. Bueno, nada, aquí una dentadura natural de las pocas que han venido a esta radio, porque casi todos tienen ya piezas. Tienen piezas y de porque todo. Porque son unas piezas. Yo tengo bruxismo, entonces tengo todos los dientes machacaditos. Ah, yo también. Pero yo, bueno. Yo también, yo me pongo en la noche la férula. Yo me he puesto la férula hace un año. Llevo toda mi vida machacando los dientes. Yo tengo casi 9 años con la férula. Fíjate. Imagínate. Pues enhorabuena. Y todavía me dice el ortodoncista o el odontólogo, Dianela, claro. ¿Cómo los tienes? Claro, es que ya los tienes como los tienes, ya es que no vaya más. Exactamente. Claro. Pues no, nada, vamos a enseñar los dientes, vamos para allá. Venga, ¿cómo se hace? Bienvenido, David, gracias por aceptar la invitación. Suelo decir, bien hallado. No, gracias a ti por invitarme, ya tenía ganas, porque veía a todos mis compis pasando por aquí. Primero te iba a decir, para que vinieras a la catedral y tú luego viniesas aquí y tenías lumbago o algo en la espalda. Sí, que pasa una temporada muy mala. Luego te iba a decir, me dijo Fernando, no le digas, porque está con los exámenes de la oposición. Opositando de mala manera de profesor. De profesor de matemáticas, ¿no? De matemáticas, sí. Llegó la pandemia y me tuve que buscar las habichuelas, que se dice. Y bueno, me gustó mucho la experiencia de estar de profe de secundaria Y bueno, pues ahora que ya que estoy en esa dinámica, cuando hay oposiciones, pues hay que presentarse y bueno, claro, pues intentar prepararse y bueno, por si toca, y si no, pues estar mejor posicionado. Bueno, ¿ya saliste de los exámenes? ¿Todo bien? Ya he salido de los exámenes, ahora falta ver las notas, seguramente no pase, pero bueno, lo he intentado. Que es lo importante. Y subir un poco en las listas. ¿Y si lo pasas, ¿qué harás? ¿Harás alguna celebración? Si lo paso, haré alguna celebración. Lo que pasa es que, a ver, yo el problema que tengo es que, mira, yo el lunes salí, el martes que es hoy, no, ayer también salí. Hoy también salgo, porque luego me voy a un Open. Uh-huh. Encima, yo estoy todo el día, mi vida es una celebración. Entonces ya es como que me pasa algo bueno, pues me quedo en casa viendo una peli. Claro, yo siempre digo que en Nochevieja yo brindo con agua para que sea un día especial. Que se note que estamos celebrando algo. No, la verdad es que sí, a lo mejor hago una comida o algo. La verdad es que no lo sé, pero vamos. Luego es verdad que cuando apruebas y te dan una plaza, como que le quitas importancia. Tú fíjate que tener una plaza de funcionario, ¡ostras!, estás protegido por el Estado, gobierne quien gobierne. Sí, sí. Yo quiero ser funcionario. Eso es duro llegar, es duro, sí, llegar, pero después el premio se suda al principio, pero después ya no se suda más. Claro. De hecho, mucha gente que se saca la plaza, pues empieza una dinámica que a mí no me parece correcta, que es la dinámica de dejarse llevar hasta la muerte, ¿sabes? De no hacer nada más. Empezar a decir, ay, tengo que coger este lápiz, pero es obligatorio. Bueno, David, hay mucha, cuéntame, gente que te conoce y otra gente que nos está escuchando y nos está viendo que no. Entonces a mí me gustaría que te conocieran un poquito más a profundidad y que vean que delante de estos micrófonos y de esta cámara no está cualquier cómico, está el cómico heavy que tiene una trayectoria espectacular. Cuéntanos cómo fue ese primer momento, cómo comenzaste, cuántos años tienes en la comedia. Bueno, yo comencé en la comedia con 3 o 4 años. Porque ¿De nacido? Porque mis padres tuvieron muchos hijos y entonces cada hermano pues llamaba la atención de una manera. Yo, para que intentar buscar algo de caso en mis padres, que aparte de trabajar, mantener la casa y cuidar a sus hijos, pues tenían que hacer en su vida de pareja, pues yo veía que aquí no había mucha atención. Entonces yo me hice cómico cuando era muy pequeñito, porque fue la manera que tuve yo de llamar la atención a mis padres. Ahora, ¿cuándo empecé con los monólogos? ¿Cuándo empecé a escribir? O sea, a escribir muy joven, porque siempre he escrito muchas tonterías, he hecho incluso cositas por, yo qué sé, cuando empezó internet, porque yo soy muy mayor. Yo me acuerdo cuando hacía... Yo me acuerdo cuando salió Google. O sea, yo me acuerdo de crearme una cuenta en Google como una novedad. De Gmail, alucina. Y yo ya escribía cosas para mis compis de trabajo, les mandaba un mail. Te metías en TerraChat y LatinChat y esas cosas. Yo tenía un correo de Terra, que lo quitaron así de golpe. Netscape, que también era un portal de navegación. Es decir, y en esa época yo ya escribía tonterías, ¿sabes? Y hacía muchas tonterías. En casa pues me grababa imitando a gente. Pero bueno, como el stand-up así en España empezó más o menos sobre el 2000, por ahí, pues ahí es cuando ya me enganché un poquito de ver a Agustín Jiménez, a Don Mauro, que es paz descanse, de ver a toda esta gente, y empezó el tema de los concursos. Uh-huh. Igual que en casi todos los pueblos empezaron a hacer monólogos, de pronto muchos sitios empezaron a decir, ¿por qué no hacemos un concurso? Y justo en Leganés, donde yo me he criado toda mi vida y sigo viviendo allí, hicieron un concurso de monólogos y yo me presenté porque me animaron, que sí, que tú eres muy gracioso, no sé qué. Me escribí un monólogo, me subí por primera vez y gané el concurso. Me fue muy bien porque me imagino que los otros compañeros lo hicieron un poco peor, pero vamos, que como experiencia cojonuda. Ahí empecé. En un concurso. En un concurso. Pero hay mucho cómico que comienza así, sí, aquí en España. Sí, porque había... Porque justo ha estado Calderas... Ajá. Y me ha contado que también su primera experiencia fue en un concurso que le dijeron, pues anímate, Paco Páez también, pues anímate, hay un concurso, pruébalo, tú eres muy gracioso. Sí. O sea que hay como una trayectoria, o sea, como un patrón, uh-huh, de algunos cómicos que comenzaron gracias a los concursos. Gracias a los concursos, ¿pero por qué? Porque esto va por generaciones. Ahora, por, uh-huh, ejemplo, hay una generación que lleva llamando a las puertas de la comedia muchos años y no se les da salida, las cosas como son, ¿no? O sea, el circuito, digamos, antiguo está más cerrado y hay menos posibilidad, es verdad, eso es así. Y claro, y se han organizado en torno a los Opens, Open Mix. Ahora hay un montón de cómicos que empiezan... Explica un poquito lo que es un Open Mix para la gente que nos está escuchando que no tiene ni puta idea lo que bueno, es pues un Open Mix, Open viene del inglés Open. Abierto. Que significa abierto. Y Mic, que es el diminutivo de micrófono, de microphone. Entonces, Open Mic es un micro abierto. Un sitio donde los cómicos van a probar texto. En España... O se van también a debutar. O sea, a debutar. A ver, en España, por lo menos, lo que yo he vivido es que un micro abierto también es una manera de mostrarte al mundo. O sea, no solo es voy a ir a probar unos chistes. Normalmente, sinceramente, creo que el que va a probar chistes es ya un cómico que ya tiene cierta carrera. Muchos de los cómicos que van, más que a probar chistes, es a debutar, como dices tú, o incluso a decir, oye, aquí estoy yo, a ver si alguien me contrata, a ver si gusto a alguien, a ver si hay un productor de televisión, yo qué sé. O sea, es un poco... la manera que tienen los cómicos ahora de exponerse, porque no tienen bolos, no tienen actuaciones. Entonces, el Open Mic es como lo que hay en esta nueva generación. Es como la ventana ahora mismo. Es su ventana. Según tú, es la ventana para que la gente pueda ver qué es lo que hace su trabajo. Correcto. Antiguamente era el concurso de monólogos. Es decir, la gente que hacía, pues... pero entonces por lo menos tenía la posibilidad de ganar algo de dinero. Y ahí podía ganar algo de dinero. Nosotros, por ejemplo, con el Monstruo de la Comedia, lo vamos a retomar después de la pandemia... Y quizás este septiembre, en vez de hacerlo en mayo, que lo hacíamos otros años, este septiembre volverá el Monstruo de la Comedia de Leganés. ¡Ah, qué guay! Y va a ser muy bonito porque habrá un montón de cómicos que tengan ya cierto recorrido, lo que te digo, en Open, probando e intentando buscarse la vida, coger un nombre y que vean un concurso atractivo, que encima es un concurso, como tú bien dices, que intentamos llevar muy en serio, pues que el texto sea suyo, siempre se te cuela un chiste, por supuesto, pero bueno, intentar evitar los concursistas, que llamo yo, los que van nada más que por la pasta y que, bueno, crear un ambiente bueno y tal, y joder, pues que te dé cierta ilusión, yo que sé, actuar en un teatro en la final, pues la pasta que te puedan dar, o los premios, la relevancia, en fin. O que te mola. Conozca un cómico de renombre, porque siempre invitas a un cómico guay. Claro, eso es súper bonito. Para la gala, claro, eso es del teatro, es súper bonito eso. Efectivamente, a ti te ve un cómico, a ti por ejemplo te vio JJ Vaquero, pues sí. Ya Vaqueros dijo, ah, pues esta chica me ha gustado, a mí me lo ha dicho, me gustó mucho, tal, pues eso ya queda ahí. Ya, sí. Si esa persona tiene que pensar en alguien o hablar con otra persona o lo que sea, mira, ese ya es un camino que está ahí. Tú vas, es una semillita, vas creando. Y es verdad que no es lo mismo ir a un concurso, pues a un bar donde nadie quiere oírte y que no vayas a tener ninguna relevancia, a eso, a actuar en un teatro, que te dan un premio y que viene un padrino o una madrina y tú dices, joder, qué ilusión me hace, hacerme una foto con esta persona porque, joder, ya, no sé, te pone en otro lugar. Y es muy bonito, oye, así que sí. Qué guay, qué guay. Bueno, David, ¿cuáles son tus referentes en la comedia? Referentes de cómicos. Pues mira, el otro día me preguntaron en Instagram un compañero que conocí la semana pasada. Y ¿cuáles eran los especiales de comedia que me han más favoritos? Y dije, ¿cuáles son mis especiales de comedia favoritos? Y dije, pues mira, la cinta cassette de Eugenio, de chistes, en directo. Uh-huh. Yo cuando era pequeño, Eugenio. Eugenio, chistes de Eugenio en directo, que es una maravilla. Escuchar chistes de, aunque sean chistes, contados por Eugenio, con esa cosa que tenía y esa recreación, en directo. Es bueno, una yo siempre he dicho, yo soy muy fan de Eugenio, que yo creo que fue la transición entre el cuenta chistes y el monologuista. Pues mira, porque sí. Tiene de las dos cosas. Muy bien. De cuenta chistes. Que muchos son escritos por otras personas, pero los personaliza, los convierte a su estilo y a su personaje. Uh-huh. Y les da su toque y a veces escribía sus propios chistes, no siempre eran chistes populares. No veces. Siempre, eso es. Entonces era como una mezcla, para mí era la transición entre uh-huh. una cosa y otra, y el personaje era muy potente, el de Eugenio. Mm. Con esas gafas, ese tono de voz, con el cigarrillo, el con ritus, la copa, sí, sí. O sea, tenía todo lo que un cómico quisiera tener, un personaje súper interesante. Sí, pues en Las Vegas, en Estados Unidos, lo petaría, porque ese es el típico stand-up comedy de personaje, seriedad. Si hubiese sido todos los chistes hechos por él, claro. Habría sido, vamos. Sí, sí, es verdad. El mejor stand-upero de España, segurísimo. Seguro. Y es un poco lo que hacen los magos también. Los magos compran trucos. Y los hacen suyos también. Cada mago coge un truco que Locón tiene que comprar, si también crean sus propios trucos, pero normalmente tienen que comprar los derechos a hacer ese truco. Pero cada mago, como siempre vemos, ¿no? Cada mago le pone ese toque suyo, ¿no? El circo que montan alrededor, la manera de jugar al despiste y tal. Y es súper bonito ver el mismo truco de distintos magos y que cada truco sea un espectáculo distinto. Fíjate, sí. Estoy hablando bien de los magos, que yo tengo chistes antimagos. Imagínate, tú metiéndote ahí con los magos. Pero ¿por qué esa rivalidad entre los cómicos y los magos aquí en España? ¿No? Bueno, parece que es también a nivel mundial. A ver, yo no tengo ninguna rivalidad. Pero como que, yo lo hago de cachondeo. Yo tengo muchísimos amigos magos y yo los quiero muchísimo. Yo es que no conozco ningún mago, pero es que me da igual. Yo creo que ellos hacen también una cosa que es muy curra. Y que se merece su respeto, igual. Totalmente. Que el cuentachiste, igual que el monologuista, igual que el actor. A ver, lo que tienen los magos, al ser quizás una profesión anterior a la de stand-upero, ¿no? Pues sí, yo creo mucho más anterior. Pues siempre las nuevas generaciones intentan machacar un poco a las anteriores. También nos pasa a los cómicos, ¿no? Enseguida te llaman polla vieja y tal. Pues entre los cómicos a lo mejor vemos la magia, pues no sé, como otra gente puede ver otras profesiones antiguas, ¿no? Y claro, ves a un mago, como digo yo a veces, que parece que es un mayordomo, de estos que salen así como de mayordomo. Y a mí me hace mucha gracia, ¿no? Yo tengo chistes de magos, pero yo me encanta la magia, le tengo un respeto total, me parece súper difícil. Y de hecho me gustaría aprender algo de magia, porque me parece que es un recurso que algunos cómicos también utilizan, y a mí me gustaría de vez en cuando, pues en un espectáculo, pues de pronto hacer pum y hacer un truco. Sería genial. Qué guay. Me gusta. Bueno, David, este podcast se viene a jugar y vamos a comenzar ya con los juegos, ¿ok? Vamos a jugar. Entonces, vamos a jugar. El primer juego se llama el ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¡Buah, qué juego más bonito! Me encanta. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? No me digáis que no, la premisa no es buena. No, ya alimenta. ¿Qué prefieres? Yo te doy dos opciones. Venga. A o B. Vamos. Y tú tienes que escoger A o B. No te puedes inventar una tercera ni fusionar. Venga. ¿Ok? Vamos a perder. Si no es A o B o muerte. Venga. ¿Ok? Vamos con el ¿qué prefieres? Mundo surrealista de Enseñando los Dientes con David César. Aquí estoy con David César. Hola. En Agora Sol Radio, enseñando los dientes. Y es el momento de jugar el que prefieres. Venga. Vamos a ver, David, ¿preferirías obtener un boleto de avión internacional de ida y vuelta cada día gratis, cada año, o poder volar nacional en cualquier momento gratis? A ver. O sea, uno al año internacional. Uno al año internacional. O todos los que quieras a nivel nacional. A ver. Vamos a ver, desde el punto de vista económico, creo que desde el punto de vista económico lo que me interesa es los que yo quiera nacionales. Porque si son los que quiera, pues me voy a ahorrar mucha pasta en viajes más cortos. Y con lo que me ahorre... Vas a viajar más seguro. Voy a viajar más seguro y aparte con lo que me ahorre me podré pagar el billete ese de internacional. Ahora, si estamos jugando a prefiero viajar fuera o viajar dentro... También, yo creo que al final voy a ver, a mí es que no me gusta mucho el avión. Lo cojo, pero no me gusta demasiado. Pero para ir para un sitio cerquita, entonces, ¿para qué lo coges mejor internacional, tío? Si no te gusta coger el avión, lo coges una vez 9 horas, llegas y ya después te regresas. Ya, pero yo, por ejemplo, si pudiera ir a, por ejemplo, a Santiago de Compostela en avión, o a Mallorca, obviamente en avión, cuando he ido a Menorca y a Ibiza, Canarias, pues he tenido que ir en avión, claro. Es verdad que, por ejemplo, para ir a Barcelona, pues no merece la pena, porque... Te coges el tren y llegas en un momentito. Bueno, con todo de seguridad, es que a mí lo que me peta la cabeza son los controles de seguridad. Y a mí todo eso de que me metan en un carrilito, empiezan a decirme, y luego que si te abro la maleta, no sé qué. Yo, por ejemplo, fui una vez a Londres y nos pasaron todo esto de las bombas. Sí, el papelito del explosivo. Explosivo, y abriendo todo, y tú diciendo... Y quítate los zapatos. Claro, y tú dices, es muy humillante. O sea, casi preferiría ser un terrorista de verdad. O sea, decir que esto hubiera merecido la pena, ¿sabes? Pero no. Y bueno, pues le tengo un poco rechazo al avión también por el tema ese de... que te meten ahí en la cabina, cierran y te tiras media hora hasta que sales. Entonces ese rollo no me gusta. Ahora, desde el punto de vista económico, nacional. Lo tengo claro. Vale, entonces te quedas con todos los billetes a nivel nacional gratis por durante todos los años de tu vida. Perfecto. Muchas gracias por el regalo. Bueno, a viajar, David, a viajar. Ya no vas a contaminar más con el coche, ahora vas a contaminar con el avión. Venga. Muy bien. ¿Preferirías poder cantar espectacular o bailar realmente bien? Ser un gran bailarín. Y lo tengo clarísimo. ¿Muy claro? Muy claro. Y yo creo que sé lo que vas a responder. ¿Sí? Sí. ¿Lo digo yo primero? 1, 2, 3, cantar. Se te notaba. A ver, a mí no se me da mal cantar. Pero aparte creo que cantar... A ver, el baile es muy bonito, ¿eh? El baile es muy bonito. Pero yo creo que cantando transmitimos un montón de emociones y nos expresamos mucho más que bailando, o es más fácil expresarse. O sea, quiere decir que un bailarín también expresa muchas emociones, pero creo que es más complicado. Y cantar tiene otra cosa, aunque es muy bonita, que es que tú puedes cantar en la ducha, puedes cantar en un cumpleaños, puedes cantar en un monólogo, puedes cantar en el campo. Y es simplemente pues estar como estés, tumbado en el sofá, por ejemplo, te pones a cantar. Y bailar pues requiere un esfuerzo físico, una puesta en escena, en fin. O sea, que tú serías más cantante de ópera para ponerte gordo y no tener ni que mover. No, yo no quiero estar más gordo. ¿Pero qué tipo de... ya cantando tan espectacular como cantas, porque ya eso se te ha concedido, ¿te imaginas? Yo canto muy bien. ¿Qué tipo de cantante serías, David? Porque tú eres el cómico heavy. ¿Qué serías? ¿El cantante heavy o qué? A mí me gusta mucho el rock, el heavy. Yo creo que cantaría un poco ese estilo. Sí, podría cantar también, no sé, canción ligera, como la de Nino Bravo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. Bueno, todavía los efectos no han llegado todavía. Gracias. Es un placer. Gracias. Sí. Cantar. Me gusta. Entonces nos quedamos con cantar y estarías ahora haciendo giras con Emilio Estefan. Claramente, sí, sería la nueva Gloria Estefan. Yo creo que además, aparte yo creo que podría vivir sin bailar, de hecho apenas bailo, pero creo que no podría vivir sin cantar, fíjate lo que te digo. Bueno, pero yo no te estoy diciendo que no vas a poder cantar nunca más, que vas a cantar espectacular. Y ya te digo, hombre, pues ya que me pongo a elegir, prefiero cantar espectacular porque creo que lo voy a amortizar más, claro. Bueno, ¿y qué es bailar bien? Ahora TikTok, tío, lo estarías petando. Ya, pero ¿qué baile? ¿Urbano, por ejemplo? Que es un poco hacer lo que me da la gana. Es que yo ya sé bailar urbano. Hasta el lago de los cisnes. Claro, y ponerme de puntitas a lo mejor, pues sí, a lo mejor estaría bonito. Y estaría pero delgadito, seguro. Yo creo que no le sacaría mucho partido, es lo que te quiero decir. A lo mejor como bailarín de Jennifer López, sí. Bueno. Me gustaría estar ahí muy cerquita y haciendo baile, sudas, te expresas. O de Shakira. O de Shakira, eso sí, me gustaría. Pero prefieres ser el cantante. Pero prefiero ser el cantante. Y hacer un feat con ellas. Cantando. Y hacer un feat y tener mucho más protagonismo. Y en la Super Bowl ahí. Por ejemplo, la Super Bowl sería genial. Yo, por ejemplo, soy un tío que me gusta llamar la atención y los bailarines muchas veces están en un segundo plano. Pues vamos, que por todos los ahora, sitios. Ahora, por ego, mejor cantar. Por todos los sitios por donde me pilles, cantar. Vale. Yo así lo veo, vamos. Bueno, tenemos a la próxima estrella del rock. Por favor. Aquí delante. Por favor. Nuestro cómico heavy David César. Más vidas que un gato. ¿Prefieres tener ojos que cambien de color según tu estado de ánimo o que tu cabello cambie de color según la temperatura? ¡Bravo! Yo creo que, bueno, tal y como estamos, yo creo que el pelo. Yo creo que, joder, a mí me... Bueno, sería genial. Imagínate que haya mucho calor y esté tu pelo así rojo, encendido, así color. Sí, rojo. Porque yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo este puntito que tiene el personaje este de Inside Out. Ajá. El de la ira. Sí. Entonces yo cuando me pongo un poco cabreado, que también tengo mis momentos de cabrearme, pues a mí me sale como fueguito. Todo. Sí, te sale fuego. Me sale fueguito de verdad del pelo. Era todo el tinte que te vas a ahorrar, tío. Claro, entonces, claro, si es según la temperatura, sí. Yo creo que cuando me estoy cabreado, la temperatura subiría y efectivamente se me pondría rojito. Y en verano lo tendrías rojo, a lo mejor en otoño lo tendrías más. Sería muy bonito, claro, el amarillito, este marroncito de otoño. Y de pronto en azul en invierno. Azul, con canitas, que ya tengo. O primavera verde. Una primavera un poquito verde. Y yo creo que todos los colores me van a quedar muy bien. Vas a ser el camaleón de la temperatura. Voy a ser el camaleón. Pero aparte, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo un cutis muy bueno. Y soy bastante guapo, las cosas como son. Entonces yo creo que... Tienen que verlo por YouTube. Y ya comentan. No, tengo unos ojazos que no veas. Entonces, yo creo que el pelo, el color del pelo, siempre va a recuadrar y reforzar la belleza de mi rostro. Entonces, cualquier color. Los ojos cambiantes también molaría. Ya, pero los ojos cambiantes rayan un poco. Pero yo creo que llegaría a rayar. ¿Tú pienso. Crees? Yo que creo de que pronto sí. Los ojos rojos, los ojos amarillos, no sé si o funcionaría. Verde o azules. Yo creo que no va a funcionar igual, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor sí, oye. O sea, el rollo Terminator. ¿Tú te quedas con el pelo? Yo lo tengo claro. ¿Te das cuenta que lo tengo ¿Y todo ¿Y ahora clarísimo? Que tienes? ¿Cómo? ¿Y que no se te ha caído? Pues, No. Yo tengo pelazo. Y teniendo color pelazo, que pues hay que aprovechar. Aparte, Dianela, ten en cuenta que me estás preguntando. Estoy totalmente seguro de mi elección y la estoy defendiendo hasta el final. Y tú no paras de ponerme palos en la rueda para que matice un poco. Y es imposible. Estoy totalmente decidido y prefiero pelo de color. Pelo de colores. ¿Preferirías vivir en un refugio para personas sin hogar con acceso a internet o vivir en una casa increíble aislada de cualquier contacto externo? Oh, bueno, clarísimo. ¿Eso lo tienes también claro? Súper claro. ¿Es difícil? No, yo lo tengo clarísimo. ¿No es difícil para ti? Para mí, nada difícil. Nada difícil, porque yo puedo estar en mi casa una semana sin salir. Entonces quieres la casa increíble. Y quiero la casa increíble. Y si no tengo internet, no tengo conexión con el exterior, sería una cura muy interesante de volver a la etapa en la que no había tanta conexión y tanta cosa, que está muy bien, que está muy bien. Y apreciar muchísimas cosas, otras cosas de la vida, que es lo que tengas al lado, las vistas, pues no. Pero sin internet no vas a tener Netflix ni HBO ni nada, no me importaría. Podría a lo mejor tener una cámara de fotos, aunque no sea digital. Podría a lo mejor pintar. Sí, tendrías hacer que deporte. Escuchar música. O sea, no tendría por qué tener una conexión y tener, pues mira, todas esas cosas que tenemos en casa, libros, CDs, cosas que ya, si no están en una plataforma o no están en el móvil, parece como que las ponemos en segunda prioridad, ¿no? Y joder, que sería una gozada. ¿Para siempre? Pues para siempre, porque si fuera para siempre, que no dice que fuese para siempre, pero si yo tuviera que hacerlo para siempre, lo preferiría. ¿Por qué? Porque, primero, porque lo que importa es la calidad de vida, y en el otro sitio tendría menos calidad de vida. Pero es muy curioso porque lo que estás diciendo es un poco hacia lo que tendemos, es decir, a que si la conexión es buena, casi da igual donde estés, ¿no? Uh-huh. Empieza la gente a acostumbrarse a compartir piso en Madrid de una manera un poco a veces agobiante, ¿no? O alquilar pisos a lo mejor que no son realmente pisos. Y bueno, y todos al final participamos del mismo ecosistema. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas redes sociales. Uh-huh. Entonces, la red social, digamos, nos unifica, es como que democratiza nuestro estado social, pero es falso. Totalmente. Es falso, porque realmente nuestra vida, pues es miserable. Pues es un horror. Si yo tengo que compartir una nevera con 100 personas... Y en las redes sociales estamos compartiendo cosas guays, nunca compartimos la mierda. Claro, bueno, y el que comparte la mierda también a veces le va bien, ¿no? En TikTok hay gente que se pone a llorar delante de la cámara y tiene un montón de visitas porque dice que tiene cáncer o cualquier cosa. O sea, al final lo que pasa es que estamos exponiéndonos todo. Pero cuando apagas el móvil y tienes que echarte a dormir, ¿dónde quieres tú dormir? ¿En una cama king size? ¿No? ¿De 2x2? Bueno, o jacuzzi, una piscina, o prefieres dormir con 10 personas al lado que no se han duchado como tú. Claro. Horror. Pues yo creo por que... Por lo menos la casa espectacular con su jacuzzi, con su no sé qué. Llega un momento que se te olvida internet y te dice, ¿qué era eso? Claro, yo creo que es eso. ¿Qué costaría? Porque al final estamos muy enganchados, pero yo creo que sería maravilloso. Porque es una adicción. Ahora las redes sociales son adictivas. Claro, yo por ejemplo en verano, si me voy de vacaciones unos días, yo hago una de las cosas que hago que me va bastante bien es dejarme el móvil en el hotel, por ejemplo. Lo guardo, lo apago y no lo cojo. Y me voy a dar una vuelta. Me voy a dar una vuelta por la playa sin móvil. Y ya está. Me llevo a lo mejor 20 euros en un bolsillo y ya está. Me doy una vueltecita, me doy un baño, me tomo luego una cervecita y tal, y a lo mejor me tiro 3 horas, 4 sin el móvil. Y mola un montón, te da un poco de ansiedad, pero es una cura, ¿eh? Nos hemos puesto muy intensos, ¿eh? Pues apunten, para este verano es una buena idea hacer esto. Muy buena idea, no soy coach, pero podría hacerlo. Y a lo mejor me abro un perfil. Puedes hacer de coach cantando, espectacular. Coach cantando y cambiando el color de pelo. El pelo. O sea, dame tiño para que sea más realista, porque me podría poner un skin de estos, ¿no? Pero lo suyo sería que fuera de verdad, ¿no? De verdad, de verdad. Qué guay, me encanta, una buena propuesta. ¿Preferirías vivir en el universo de Game of Thrones o sea, de Juego de Tronos? ¿Juego de Tronos? ¿O vivir en el universo de Walking Dead? Lo tengo claro también. Un día, no te voy a decir que vas a estar toda un la día, vida. Un día. Que es, mira, peligroso, no sé en cuál puedes salir más herido y en cuál puedes sobrevivir y cuál no. Pues mira, voy a hacer una reflexión muy bonita, a ver si te gusta. Venga. Yo prefiero relacionarme con malas personas que con gente sin cerebro. Ok. La gente idiota es la que más miedo me da. Uh-huh. Porque es imprevisible. La gente que es mala persona, si la tiene escalada, bueno, pues puedes llegar a tener ciertas relaciones laborales o de lo que sea. Nunca van a ser amigos tuyos, por supuesto, pero bueno, puedes a lo mejor. E incluso te pueden aportar cosas interesantes, porque pueden ser malas personas, pero tener un buen discurso y bueno, se puede. Pero la gente sin cerebro no puedo. Intuyo que los zombies... Los Walking Dead no tienen cerebro. No tienen cerebro. Claro, podía pasar un día en la parte de los que están... De los humanos que no son zombies. Pero yo no he visto Walking Dead, la verdad. He visto como 3 episodios. Y están ellos bastante peor que los zombies. O sea, tienen un conflicto que parece una telenovela venezolana. Nunca mejor dicho, ya que estás tú aquí. Tienen un follón montado entre ellos que no veas, porque en Walking Dead, en el tercer capítulo, yo vi 3 capítulos, y en uno de ellos ya se estaban haciendo la caidita de Roma. La piba del policía protagonista, resulta que él, parece ser que en Walking Dead, yo recuerdo que el tío despierta en un hospital, y entonces él estaba como en una habitación, y por lo que sea, ahí no le han hecho nada, porque se ha despistado, y ya ha pasado todos los zombies por allí. Y al poquito... se ve a la mujer que está con otro pibe, que era su compañero de trabajo, creo que es compañero de policía, y están ahí jincando en el bosque, con toda la que está cayendo. Imagínate. Tienen su ratito. Y dice, bueno, ya que nos quedan 3 telediarios, pues aprovechamos. Claro, entonces yo creo que Walking Dead en realidad es una especie, un poco un culebrón así, un poco muy intenso entre los humanos, y lo de los zombies es como la excusa. Es un poco, bueno, aquí sí hay gente que nos quiere comer, pero lo jodido es lo otro. O sea, que en general creo que no hay mucho cerebro en general. Y, sin embargo, Juego de Tronos tiene esta cosa con que son muy despiadados, muy tal. Hay estrategia, hay traiciones, hay lealtades. A lo mejor son más malas personas, pero creo que me lo pasaría mejor en Juego de Tronos. De Juego de Tronos he visto... ¿Tú crees que puedes sobrevivir más a Juego de Tronos? Yo creo que podría sobrevivir. Dentro de que yo me considero buena persona y que tengo una capacidad de lealtad que a lo mejor me haría ser decapitado pronto. Porque y luego si te vas de bufoncito, ya está. De bufoncito, no sé si. A lo mejor tendría que irme de bufoncito, pero el bufoncito también corre mucho peligro, ya por lo sabes. Eso. Yo no sé en Juego de Tronos si matan a algún bufón, porque es que yo de Juego de Tronos también te digo que he visto exactamente... Yo vi el último capítulo. Yo solo he visto el primer capítulo hasta la primera decapitación. Yo vi el último capítulo pensando que era el primero de la última temporada. Entonces ya supe cómo terminaba y dije, ¿para qué coño la voy a ver? Qué pena, cuánto lo siento. Pues ya te digo, yo ni Juego de Tronos ni Walking Dead son series que haya visto. He visto lo que te digo, así, tal cual lo que te he dicho. 3 capítulos creo de Walking Dead. Y que menos mal que solo vi 3, porque luego eso se ha alargado muchísimo y creo que ha sido un rollo. Y de Juego de Tronos, que mucha gente me dice, no, tienes que verla. Digo, bueno, tengo también pendiente Perdidos, o sea, que eso, yo soy un caso. No he visto Farmacia de Guardia, no he visto Médico de Familia, no he visto Perdidos, no he visto Titanic, la película. ¿En serio no has visto Titanic? No he visto Dirty Dancing, no he visto Juego de Tronos. Te falta mucho por ver. Me falta mucho por ver. He visto cosas maravillosas, pero esas no. Impresionante. Ya te digo. Bueno, no te va a lo comercial, es lo que estoy diciendo. No. ¿Preferirías vivir en una base bajo el océano o vivir en una base flotante en el cielo? Qué apocalíptico es todo. ¿No se está dando cuenta, amigos? Dianela tiene un problema con el presente. Ya yo estoy viendo el fin del mundo muy cercano. Sí, sí, sí, situaciones límite. Con el cambio climático. Sí, sí, sí, sí. Sí. Pues a ver, yo definitivamente el cielo, arriba. Me daría un poquito de agobio lo de la presión. ¿Cuando mires para abajo? Me tengo vértigo, sí. Creo que me debería adaptar un poco. Yo me imagino que lo de Lozano no lo quieres después de lo que le pasó a la gente del Titán, ¿no? Claro, no sé. Creo que son, el ser humano es más de aire que de agua. Yo nado muy bien, soy un nadador experto, por supuesto. Voy a abrirme un canal también en TikTok de consejos de natación, que lo sepáis. Y, ¿en serio? No, pero me encantaría empezar a crear un montón de canales. O sea, ser siempre yo, pero en cada canal ser experto de una cosa, ¿no? O sea, es decir, ganar al algoritmo de TikTok diciendo, no sé cómo potenciar a este señor, que no sé dónde ubicarle, porque tiene etiquetas y tiene contenidos de tantas cosas que nos ha petado la cabeza. No sé qué hacer, no sé a quién ofrecerle a este señor. Porque es siempre el mismo señor, pero una vez es coach de natación, otra vez es coach de cantar, en fin. Pero ya te digo, yo creo que el cielo claramente. El cielo. Yo ya digo, a mí se me da muy bien bucear, aguanto mucho bajo el agua y me gusta nadar y creo que nado suficientemente bien. Sin ser experto, que a mí no me ha enseñado nadie. Y me gusta mucho pero el mar. Pero bueno, bajo el agua estarías en una base, ¿no? Estarías... Ya lo sé, pero yo solo tengo que pensar siempre cómo escapar de los sitios. Es lo que me pasa en el avión. Ostras, tampoco es tan fácil escapar en el del cielo, tío. ¿Qué no. te pondrías un paracaídas y venga para abajo? Claro, en el cielo podría tener el mismo problema para escapar, pero yo me sentiría más libre, porque yo estoy en una plataforma, entiendo que estoy en una plataforma abierta, ¿o no? O también está con una cúpula por la presión. Bueno, estará con una cúpula, yo me la imagino así, pero bueno, también es tu imaginación, que es lo que te imaginas. Pues si está en una cúpula, tanto el aire como el agua, los dos son fluidos, obviamente. El aire también es un fluido, igual que el agua. Pero que es un fluido, creo que al que me podría acostumbrar mejor. O sea, aunque estuviera bajo presión. Si tuviera un balconcito o algo. Si tuviera un balconcito, así como las películas estas de Star Wars, que claro. Están todo el rato... con cosas de efectos especiales, pero al final las conversaciones profundas siempre las tienen en un balconcito. Sí, es verdad, porque ahí se respira mejor. Ahí, por ejemplo, el Anakin cuando ya es mayor, cuando tiene que hablar con su señora, que es la actriz esta Natalie Portman, pues por mucho que tú digas postproducción, sí, postproducción, pero ¿dónde hablan de lo importante? Al lado de un balconcito, a la luz de la luna o de las lunas del planeta que sea. Claro, o un atardecer, una cosa bonita. Una cosa esa, sí, claro. Me gusta tu respuesta. Bueno, hago lo que puedo. Bueno, ahora vamos al próximo juego que se llama el What If. ¡He ganado! El What If, que es pasaría si, es una técnica de comedia que... Ah, What If, muy bien, me gusta. What If, o What if. ¿Qué pasaría si? Con David César, vamos al mundo surrealista. ¿Qué pasaría si un día David César se despierta en el cuerpo de Pedro Sánchez? Hostia. O sea, que mañana. Yo, dentro de... O sea, yo sería Pedro Sánchez, quiere decir. O sea, ¿tú sabes estas películas de cambio de cuerpo que sí. dicen, ay, esto no soy yo? Y te miras en el espejo y te sorprendes. Exactamente. Ah, pues bonito. Imagínate que Pedro Sánchez se despierte con Ángela del Infierno al lado y tú... te despiertes en la casa de Pedro Sánchez, te veas y digo, ¿dónde coño estoy? Te mires el cuerpo y digo, este no soy yo. Hombre, pues yo por lo que pudiera hacer Pedro Sánchez con Ángela del Infierno, quizás lo primero que haría sería zumbarme a la mujer de Pedro Sánchez. Por si acaso. Por si acaso. Digo, a ver, si en el otro mundo paralelo... alguien ha despertado en mi cama... por si las ¿quién mojas? Sabe, quién sabe. No, sinceramente, sería muy difícil, ¿eh? Gestionar eso, sobre todo estando Pedro Sánchez como está ahora. ¿Irías corriendo a Leganés? ¿Qué harías? Pues mira, yo creo que lo que haría sería seguir la tónica de Pedro Sánchez, de ir a todos los programas de televisión, es decir, aprovechar eso. Y recomendar al cómico heavy. Claro, y aprovechar ese bagaje para meter mis cuñitas y mi hashtag y mis cosas. Y deberían de contratar aquí al cómico heavy. Está el cómico heavy en Monologamia Rec en Amazon Prime. Y yo cuando le vi, mira, Ana Rosa, se lo voy a decir claramente, es imbatible, que es lo que dice mucho él, ¿no? Ahora todo el mundo dice la palabra imbatible desde que la dijo él. El cómico heavy es imbatible, ya le digo yo. Ana Rosa, no, Ana Rosa, tranquila, tranquila. Pablo, cómico heavy, contrátale, guionista del Hormiguero. Tiene un chiste de Pablo Motos en un monólogo que hay en YouTube. Buenísimo. Tiene un chiste sobre el Hormiguero y Pablo Motos. Pablo, tienes que contratarle, porque un tío que es capaz de hacer un chiste sobre el Hormiguero... Pero contratarlo no solamente como guionista, sino ponle pantalla. Ponle pantalla, colaborador. Quita a Juan del Val, que es un cuñadito, y pon al cómico heavy. Te lo recomiendo yo, personalmente. Soy muy fan de ese señor. Síganlo en Instagram. Y luego me iría a ver a Borderline, que me gusta mucho porque tiene nombre de canción de rock. La de Borderline... Tan, tan, tan, tan, pues es Borderline. Tan, tan, tan, tan. Digo, Borderline. Primero le diría, Borderline, te queda muy bien el pelo. ¿Por qué? Porque hay que pelotearla un poco, que se maneja mucho. Claro. Es verdad que la mujer va con el pelo un poquito de señora esta que va a la peluquería para luego ir a misa. Pero bueno, yo la pelotearía un poquito, ya que soy Pedro Sánchez en ese momento, y le diría. Mira, Borderline, aquí en España está pasando una cosa muy seria. Están censurando obras de teatro. Sí. Y se están poniendo muy tiquismiquis con unas cosas muy rancias. Borderline, tienes que intervenir. Si hemos intervenido en Ucrania, lo mismo hay que intervenir en España. Todas esas cosas yo se las diría. Digo, porque sin libertad no somos nada. Sin libertad de expresión no somos nadie. Y estamos por ahí. Estamos jodidos. Me he puesto un poco serio. Perdón. ¿Pero todo esto lo harías antes de follarte a su mujer o no? No. ¿O después? Lo de zumbarme a mi mujer, aunque lo he dicho de broma, a su mujer, que sería mi mujer en ese momento, yo creo que de hacerlo tiene que ser nada más despertarse. Porque es el momento en que tú siempre tienes la excusa de, a ver, yo me he encontrado así y lo he hecho. O sea, si ya lo haces después, puede ser que la otra persona pueda pensar que ha sido premeditado. Ya no tendrías excusa. Tú dices, es que yo pensaba que estaba soñando. Claro, estaba soñando, yo me encontraba que era Pedro Sánchez, me levantaba el palmadete, pues... Y me imaginaba que era un sueño. Era un sueño, yo tenía ahí una señora, se me ha ofrecido, yo también me he ofrecido, lo hemos gozado, y luego empezaba yo a recapacitar qué es lo que ha pasado, tal, pero ya el hecho consumado tiene que ver con el hecho accidental de que yo me he despertado así. No con un razonamiento. Otra cosa es que luego me hubiera zumbado también a Borderline. ¿Sabes? En el viaje de vuelta. Pero ya, eso ya podía haber sido premeditado o no. Ya, y a lo mejor ahí, porque a lo mejor ahí se ha habido algo, yo qué sé. Eso que ¿Y las no pasiones. Irías a Leganés a tu casa con el cuerpo de Pedro Sánchez de decir, joder? Mira, yo podría ir a Leganés con mi cuerpo, pero yo creo que costaría mucho explicar que yo soy el que está dentro. Bueno, pero es que Pedro Sánchez va a decir, si es que yo soy Pedro Sánchez, en tu cuerpo va a decir, pero ¿qué coño está pasando? Claro, entonces yo creo que hasta que no tuviera claro cómo volver, hasta que no tuviera claro cómo revertir eso, quizás yo debería estar un poco primero ejerciendo de Pedro Sánchez. Claro, porque si no, imagínate España, ¿qué sería de España? A ver, porque tú imagínate qué hago yo, por ejemplo, yéndome a un restaurante a comer cocido, como Pedro Sánchez, cuando realmente me están esperando en Moncloa para lo que sea. O ya te digo, Ana Rosa me está esperando para una entrevista. Yo creo que debería cumplir la agenda de Pedro Sánchez. O sea, yo asumiría mi papel y la responsabilidad de presidente del gobierno sin ningún tipo de dudas. Con algunos posdatas. Algunos posdatas. Y, por ejemplo, me cargaría a todos los varones del PSOE que son muy de derechas, por ejemplo. Al de Castilla de la Mancha. Ese día. De una vez, venga. Fuera. Amanecido pum, pum, yo pum. Calentito. Sí. O sea, yo no, ahí no me diría las fuerzas. Yo iría a saco. Pum. Hay que hacer una limpieza en el partido. Claro. Yo lo haría, vamos. Vamos, si yo soy el jefe y tengo gente contestándome y poniéndome a parir de una forma más o menos velada, y Pedro Sánchez está ahí como, bueno, ya veremos, con la cosa de la unidad del partido, que tenemos unas elecciones, no. Tú me has tocado los huevos, a tomar por culo. Yo lo haría. La liarías. La haría muy gorda. Claro, la liaría muy gorda. Sí. Joder. Y le diría a Yolanda Díaz... ¿A qué le dirías a Yolanda? Le diría que Irene Montero tiene que estar en la lista de Sumar. Y que si no, que se olvide de pactar con él. Que va a pactar con el PP. Eso es lo que yo haría. Yo pactaría con el PP antes de que... ¿Todo para ayudar a Irene? Porque a Irene la han denostado. La han rechazado como si fuese una pestada. Y eso está muy mal con la gente. Si tú eres compañero, tienes que ser leal. Si no, no, a mí no me vales. Yo, los intereses políticos para mí están por debajo de la lealtad. Entonces, si tú creces al lado de una persona, tienes que ser leal a esa persona. No la puedes dejar atrás. Bueno. Hay que morir, hay que morir Irene, con el proyecto. Está Irene Montero, cruzando los dedos, que esto se cumple, que amanezca mañana en el cuerpo de Pedro Sánchez. Ojo, claro, todo esto lo haría yo siendo Pedro Sánchez. Siendo David César, el cómico heavy, no podría hacerlo. Y a mí lo que me da bastante curiosidad es pensar qué haría Pedro Sánchez en tu cuerpo. Yo creo que le daría un colapso. A ver, Pedro Sánchez en mi cuerpo, primero diría, no estoy tan mal. Yo creo. ¿Tú crees? Eso es lo primero. Estoy follable. Estoy follable. Eso es lo primero que pensaría. Luego, él vería una cosa muy guapa. Que diría, ostras, qué Mac. Más chula. Más chulo, el Mac que tengo. Que él cogería mi Mac, claro. Abriría el Mac y vería todos los textos que hay ahí escritos, que son canela. Todos los chistes que están todavía por contar. La novela que estoy escribiendo. O sea, cantidad de cosas que hay en ese Mac que dirían, es que esto es oro. O sea, este chico puede ser el próximo premio Nobel. Y ahora soy yo el que puede serlo. Que es una cosa que además los políticos les gusta mucho hacer, que es cuando dejan la política trascender, claro, de otra manera. Ser premio Nobel de la paz, ser premio Nobel de literatura. Un político al final es como un empresario, que es... Gana mucho dinero, tal, pues ¿qué hacen los empresarios? Para luego, una vez que ganan mucho dinero, ¿qué hace un empresario? Se compra un equipo de fútbol, ¿para qué? Para hacerse fotos con sus ídolos, claro, con Messi, con el otro. Se compran un club de fútbol para que le paren por la calle los aficionados, porque toda la gente que tiene mucho dinero o que ha tenido mucho poder necesita una cosa por encima de eso, que es el, claro, foco, el cariño, el aplauso. Al final todos queremos el aplauso y el foco. Por eso ahora casi todos los pijos y niños de papá quieren ser cómicos. Porque tienen la vida hecha y saben que su padre les va a colocar en cualquier empresa mañana. Pero necesitan el aplauso. Y hacen chistes idiotas, pero la gente les aplaude. Y no necesitan grandes talentos. No, un pijo hablando así en general. O sea, un hijo de papá no necesita nada de talento, cero talento. Porque con la comedia puedes pagar un guión, puedes... Publicidad. Pagar publicidad, puedes hacer muchas cosas para aparentar ser cómico hasta hacerlo. Es muy fácil aparentar ser buen cómico. Sí. Muy fácil, porque además la gente, en general, yo confío muy poco, confío mucho en las personas, pero confío muy poco en el grupo. Confío muy poco en el ser humano como grupo. Como grupo, como especie, ya hemos demostrado muchas veces que nos comportamos muchas veces como las ratas. Abandonamos el barco, o como yo digo, peor todavía, cuando el barco está naufragando, nos comemos el barco. Exactamente. Y el ser humano muchas veces se comporta así como grupo. Lo ves cuando la gente hace cola, cuando la gente se pone nerviosa en el médico, cuando, o sea, como grupo no, creo que no funcionamos muy bien. Hay mucha gente que sí, que intenta ser solidaria y tal, pero hay siempre... Hasta que se cansa. También se cansa, pero siempre hay un grupúsculo lo suficientemente numeroso que jode cualquier sistema que se pueda organizar. Uh-huh. Y eso hace que la masa también se deje llevar por los fuegos artificiales, que podemos rodear un espectáculo con muchos fuegos artificiales y que parezca que esa persona es buena. Cuando no tiene ningún ingenio, o como cuando tú dices, o porque los chistes no son suyos, ya está, no pasa nada. Y eso pasa en la música. Había un tío que se llamaba, yo soy muy mayor, tengo mucha memoria, había un tío que se llamaba Arango, Paco Arango. ¿Tú sabes quién es Paco Arango? No. Bueno, Paco Arango ahora es director de cine. Puede hacer lo que le salga la polla, ese tío. Ese tío en los 80 era cantante. Y tuvo su cierto éxito. En los 40 principales, la emisora esta, pues subo número uno, no sé qué. Y era un tío que ya se estaba quedando muy calvo. Uh-huh. Que eso, claro, para un cantante, mal, ¿no? Los cantantes eran todos guapos, las chicas igual, todas guapas. Y cantar y tal. Era los 80, no había gente fea en la tele. Claro, y no había tantas cosas estéticas para arreglar. Claro, y si no eras muy guapo, era porque eras muy bueno. Por ejemplo, José Luis Perales, que no digo que sea el hombre feo, pero vamos, que tampoco es que desprenda una belleza extraordinaria. José Luis Perales estuvo escribiendo para Rafael y para un montón de eso, hasta que él se decidió a mostrar sus propias canciones. El Paco Arango este fue cantante. Ahora ha sido director de cine, tiene un par de películas o tres. Bueno, también tiene una fundación y tal y tal. Paco Arango es hijo, no me quiero equivocar, pero creo que es hijo del dueño de la cadena Vips. Uh-huh. A lo mejor me equivoco, pero si no es de eso, es de una franquicia parecida. O sea, siempre ha tenido un montón de dinero. Y ese señor, pues con 18 años, 19, con 20, con los que fuera, él dijo: papá, quiero grabar un disco. ¿Y qué hizo su padre? Toma, el disco. Uh-huh. Productores, letristas, compositores, lo que tú quieras, hijo. Yo, mientras no te drogues, que es lo que pasa con la gente con dinero. Que los padres, bueno, con los que no tienen dinero igual, pero los padres, con que su hijo no se pierda, ya les vale. Con que su hijo no sea un subnormal, un inútil, pues les parece bien. Claro. ¿Miguel Bosé tiene talento? Bueno, pues mucha gente dice que Miguel Bosé es historia de la música en España. Y yo he escuchado canciones de Miguel Bosé que me han gustado. Pero Miguel Bosé es un tío con un soporte, no solo mediático, político, de dinero, o sea, un soporte de todo. O sea, toda la cultura española apoyó a Miguel Bosé en su momento, en el debut, en el desarrollo, en lo que tú quieras. A mí esa gente no me vale para nada. Lo siento mucho. Yo soy de los que piensa que la lucha de clases existe, sé de qué clase soy y de en qué clase me voy a morir. No voy a salir de esa clase. Es la clase obrera y la clase baja, media. No me puedo quejar, pero yo sé dónde vengo. Gente obrera, gente que ha pagado sus impuestos, que no ha robado nunca y que nunca le ha pedido nada a nadie, ni nadie debe nada, ni ellos deben nada. Y ahí me muevo, esa es mi horquilla. Lo siento, bueno, pero sea así. Y ser artista en medio de esa clase que es más desfavorecida, que es donde también estoy yo, tiene más mérito todavía. Tienes todo el mérito del mundo. Todo el mérito del mundo. Me gusta la gente que no es clasista. Yo no soy clasista, pero sí soy un poco clasista en el fondo, porque me da mucha rabia, ¿no?, cuando veo esa desigualdad, ¿no? Pero yo me relaciono con gente que tiene dinero si son educados. La gente educada. Hay gente que son pijos. Y hay gente pijos que también tienen talento. O sea, y hay pijos con talento, por supuesto. Dices, joder, por supuesto que los hay. Qué bien ha elaborado el chiste, qué bien lo ha presentado. Por supuesto. Sí, es verdad que la tienen más fácil. Pero tienen más fácil el acceso y por lo tanto para mí tiene menos mérito. Yo cuando veo una persona que me gusta, yo no juzgo si viene de clase obrera o viene de clase alta. Si a mí me gusta una obra de teatro o me gusta una canción, pues me gusta y me gusta. Ahora, cuando la cosa no está tan clara, sí me gusta escarbar un poco, cuando no me gusta tanto, sí me gusta escarbar un poco y decir, es que, ¿qué haces aquí? Claro, porque si no vienes a reventarlo con los medios que tienes, pues quédate en tu casa, ¿no? Es lo que pienso. Pero bueno, cada quien también es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues, como no se va a quedar en su casa, pues lo va a hacer, así de simple. Yo, a mí, no me molestan, ¿eh? No me molestan, pero... Porque va a llegar un momento de tantos fracasos que se vuelven buenos, que también... Lo que pasa es que nosotros, hay una clase que no se puede permitir fracasar tanto. Claro, hay un montón de cómicos o de artistas que son de clase baja y son malísimos. Por supuesto, no tiene nada que ver. Y también están dando la tabarra todos los días, intentando triunfar. Por supuesto, o sea, eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que lo que me da pena es que gente con talento se quede por el camino y gente con más medios, que eso no soy el único que lo ha defendido, gente con muchos medios le cuesta menos estar y le cuesta menos coger un prestigio que a lo mejor no se merece del todo, por lo menos. Eso es lo que yo pienso. Bueno, nos hemos puesto muy intensos. Nos hemos puesto súper intensos. Sí. Estoy con David César, claro. David César, hay que seguirlo en su Instagram, que ahí se pone un poco intensito. Yo también. Yo soy... Madre mía, cómo se pone intenso en las stories. Si stories fueras buenísimas. Un superhéroe, vale, pero solo pudieras tener un superpoder. Un superpoder. ¿Qué poder elegirías y cuál sería tu nombre de superhéroe? Si tuviera un superpoder... Y luego el nombre, vale. Claro. Vale, pues mira, voy a coger un superpoder que no es muy superpoder, pero que es muy efectivo. Ajá, ¿cuál es? Pues es el poder de quitar el mal aliento a la gente y también evitar que cuando comen, por ejemplo, quicos gordos y cosas de esas, ronchen, que hagan crack, crack, crack. Okay. Es un superpoder que a mí, por ejemplo, me ayudaría mucho. O sea, yo, por ejemplo, voy en el metro y yo tengo una persona al lado que le huele el aliento, o me habla y me escupe, le huele el aliento, o está comiendo así, y a mí eso me pone de los nervios. O sea, ¿no? Me saca de mis casillas, o sea, me revienta. Yo soy un tío que tiene un poco de TOC o bastante TOC, y todas esas cosas me ponen muy nervioso. Y creo que yo poder tener el superpoder de si estoy ante una persona que me está hablando y le huele aliento a café revuelto con intestinos, y soy capaz de decir no, no tienes eso, no te huele. O sea, sería como... Y sería el superhéroe, podría llamarme el antibocas. El antibocas. O el lavanditas. ¿Lavanditas? Bueno, claro, porque sería como aroma a lavanda todo, ¿no? Ah, vale, pues elegimos el lavanda. Me gusta mucho el olor de lavanda. Por escoger, ¿sí?, un olor rico. Sería el, o sea, lavanditas, está bien. El lavanditas, sí. Lavanditas suena un poco a superhéroe mexicano. Y suena bueno. Tampoco también a como que le estás lavando la boca. Ah, mira, es lavar y lavandita. De lavanda y de lavar. Pues es bonito. Es sí, como me gusta. Un doble... Le tendríamos que poner delante el super caro, el super lavanditas. El super lavanditas. Yo sería el super lavanditas. Entonces, boca sucia que veo, boca que se queda limpia. Que estás mira comiendo... todo lo que te ahorrarías en dentista gracias al super lavanditas. Claro, y aparte que tú estás comiendo con la boca abierta. Nada, se te cierra. Y no hace ruido. Los dientes empiezan a tener algo que... las pipas, todo, hace crack, crack, crack, pero no hace crack, hace... Se disuelve. O sea, hace que tus dientes huelan, tu boca huela bien, y además tus dientes no rechinan, no cortan, no craquean. No lo soporto. ¿Y el disfraz sería color lavanda o qué? Hombre, si se llama lavanditas, podría ser lavanda, y en vez de ser, podría ser una S, pero podría ser una S y fue que con forma de boca. Porque si es, que la gente lo identifica con una boca. Podría ser una boca y que la lengua fuera con forma de S. La lengua podría salir con una S que saliera por fuera y la boca gigante, un poco de como lo del símbolo este, perdón, de los Rolling Stones. Me gusta, una boca parecida. Y estarías allí tú en el super lavandita. Te visitan el metro, te visitan no sé qué. Claro, o por ejemplo, incluso la gente podría llamarme. Por ejemplo, una persona se va a casar y de pronto ese día pues se levanta y por lo que sea se levanta con un aliento de mil demonios. Y claro, va a dar besos a mucha gente ese día. Entonces dice, por favor, tenemos que avisar a lavanditas. Y proyectan, ¿no? Proyecta como Batman, ¿no? Pero... Claro, proyectan una luz, que se ve una boca en el cielo, y entonces yo aparezco en su casa. ¡Llegó el super lavanditas! Claro. Sería bonito. Bueno, con el super lavandita vamos a aprovechar para recomendarle a la gente que vean el especial de comedia en Amazon Prime Video, Monologamia Rec, donde además está este servidor, sí, David César, y esta servidora Diana La Padrón. Tienen que verlo. Está disponible en Amazon Prime Video, Monologamia Rec. Bueno, aquí estamos en Ahora Sol Radio con Enseñando los Dientes. Acabamos de recomendarles que vean el especial de comedia española en Amazon Prime Video, Monologamia Rec. Hay tres especiales. Hay dos grabados en Madrid y uno en el especial mediterráneo en Alicante. Tienen que ver los tres, que están geniales. Van a ver más de 24 cómicos. Y está David César, que es el más importante de todos, que además ha reencarnado en el cuerpo de Pedro Sánchez hace un rato. Ha sido genial. Ha sido una aventura. Fue una fantasía que se hizo ahora. Una fantasía. Bueno, David, estamos ya en la fase final de este podcast. Ah, y me gustaría que hicieras una recomendación sobre la vida y la comedia a toda esa gente que nos está escuchando, que nos está viendo por todas las plataformas digitales. Hacer una recomendación que le pueda servir a la gente, ¿no? Desde mi humilde opinión. Exactamente. De la vida, de la comedia. Bueno, pues antes que hemos hablado... Puede ser cualquiera. Bueno, antes que hemos hablado de un referente, aunque yo tengo muchísimos, y entre ellos están compañeros míos, por supuesto, de toda la trayectoria. La recomendación que hago para la gente... bueno, no soy nadie para dar recomendaciones, la verdad. Me siento un poco mal ahora. Pero bueno, yo diría... Algo que te vaya bien a ti, por ejemplo, hacerse una paja antes de dormir o va de puta madre, háganlo, no. Qué sé yo, usar Listerine todas las mañanas, pues mira, qué sé yo, una recomendación. Joder, Yanela, es que parece que leer parece un que libro. Me conoces como si fuera un, vamos, como si vivieras conmigo, o sea, que darle clavo. Es que ahora mismo estoy en el cuerpo de Ángela. Ángela está en el cuerpo mío y Ángela y yo estoy ahí en el cuerpo de Ángela. Pues a ver, bueno, en general yo siempre me baso por una cosa, que es la honestidad. Uh-huh. Es un valor que yo siempre defiendo. No sé si lo consigo siempre, pero me gusta ser honesto conmigo y con los demás. Y creo que las personas honestas, no sé si llegan más lejos, pero llegan mejor. Que tú puedas echar la vista atrás y la gente no te pueda poner un pero, que no te pueda poner una cruz, que no te mire mal porque un día, o sea, si le has hecho mal a alguien, que haya sido sin querer. Eso para mí es fundamental. Por lo tanto, yo siempre, mira, a mis alumnos se lo digo siempre, digo, yo soy profe de matemáticas y les digo, antes de saber matemáticas, es mucho más importante que tengáis respeto por todo el mundo, por cómo sean tus compañeros físicamente, su orientación sexual, su raza, su origen. Respetar a la gente y ser honesto, no engañar. Yo siempre digo a mis alumnos, una persona, si tú engañas a alguien, nadie te quiere, nadie te va a acompañar a nada. No, no le pidas un favor a una persona que te ha engañado, no, no, o sea, una persona que tú has engañado a alguien, esa persona ya, ¿qué piensa de ti? ¿Se fía, no se fía? De hecho, mucha gente a la que has engañado, o sea, tú engañas a alguien y luego a lo mejor incluso vuelve a confiar en ti. Pues es que te va a volver a engañar. Si es que es así, la vida es así. Así que esa es mi recomendación, ser honestos y respetar a la gente. En la comedia lo mismo, ser honesto contigo mismo, no copiar chistes. Buscar tu propia voz, buscar tu propio hueco. Donde no te quieran, no estar. Muy importante. Que no te cogen aquí, no pasa nada. Sigue tu camino. Prueba por un lado, prueba por otro, que estés a gusto, haz cosas que te gusten, haz cosas con las que te sientas cómodo. Si estás incómodo en un sitio, por ejemplo, los artistas tenemos esta cosa de nos contratan en un sitio, viene el programador o viene el dueño del local o vas a un programa de televisión, a un casting. En cualquier sitio de esos que te sientas incómodo, en la medida de lo posible intenta irte o si cumples, cumples y nunca más. Es muy importante estar cómodo. No estar mal. Bueno, es que la vida es eso, no estar mal. Me ha quedado genial, ¿eh? Muy bien. Es que, sí, es que soy precioso, soy para comerme. Totalmente, totalmente. Es como se ve la sabiduría de. Sí, del señor mayor. De los años, de experiencia. No he dicho los años de edad, le he dicho de experiencia. Sí, porque en la comedia. Es que hay gente que tiene muchos años, pero no tiene nada de experiencia. Es verdad. Claro, gente que son plantas. ¿Proyectos que nos puedas contar que tienes? Bueno, pues proyectos. Tengo mi espectáculo, Esto es un chistaco, que lo estrené en Gran Vía. Uh-huh. Bueno, que la experiencia fue estrenarlo, porque claro, mantener un espectáculo en Gran Vía es súper difícil. O sea, yo soy bastante cerebral en eso y yo sabía que, bueno, que me dieron unas fechas para estrenar. Ya está, ese fue el pacto. Ya lo tengo estrenado, es un show donde yo recorro toda mi vida como cómico a través de la historia de mi propia vida, es decir, no he inventado en la rueda, por supuesto, es un típico espectáculo que puedes a lo mejor ver de un cómico que hace un recorrido y me gustaría empezar a mandarlo por teatros, salitas de España, sitios donde haya ciertas condiciones técnicas, porque proyecto, pongo música, bueno, pues esas cosas. Ese es mi proyecto de aquí para arrancar la próxima temporada. Ahora en verano, pues bolos de estos de verano, festivales, fiestas de pueblos, los que me vayan saliendo, que ya tengo algunos, pues encantado de hacerlos. Que es lo que toca en verano, ¿no, Dianela? Pues sí. Y también están bien, ¿eh? También están bien. Y nada, luego tengo mi novela, que la estoy escribiendo, que es una novela seria. ¡Qué guay! Que llevo ya unos años intentando rematarla. Y a veces por tiempo pues me queda ya aparcada. Por ejemplo, hace que no la retomo a lo mejor un año y está ya aparcada. Y me da mucha pena, pero es que claro, en el día a día para escribir necesitas pues muchas horas, sentarte y estar. Tienes que irte a una... ¿Cómo se llama esto? Sí. Tienes que irte a algún sitio que tú digas aislado. Sí, yo por ejemplo... A una casa de tus sueños, aislada. Hombre, eso sería ideal. Quitas el internet y te pones a escribir y lo acabas. Yo lo que hago es escribir por la noche. Entonces me pongo mejor a la 1 de la mañana y me acuesto a las 5 o las 6 de la mañana y es cuando lo aprovecho. Y lo que tú dices, el internet lo tengo solo para consultar algún dato y tal, pero intento ponerme música que tampoco me saque mucho de la historia y escribo. Me encanta escribir y es lo que ahora mismo me encantaría hacer eso. Seguramente una novela autoeditada, porque también las editoriales van por donde van y bueno, no pasa nada. Lo haré a mi bola y fuera. Muy bien. ¿Redes sociales donde podamos seguir? Pues yo soy arroba cómico heavy. Cómico se escribe como lo estáis escuchando y heavy se escribe con H, con V y con Y. Pero si ponéis cómico heavy de cualquier otra manera, a lo mejor también llegáis, no lo sé. O David buscáis César. O David César. No, para que David César hay unos cuantos, pero bueno, seguramente me encontraréis. Ponéis cómico heavy o ponéis hashtag el heavy, que yo tengo muchas cosas que le pongo ese hashtag. En Twitter, con que Twitter ya está un poquito defenestrado, estoy como David César Heavy, con J y con B y con I latina. Es decir, justo lo contrario. Y luego también tengo Facebook, que es o el cómico heavy, la página que tengo, la fanpage esta, y David César, el usuario. Y luego me quiero hacer lo demás todo en este, a ver si me lo hago, en la alternativa hasta que haya a Twitter. Y luego, ¿qué más tengo? Nada más, no tengo nada más, porque no tengo Tinder ni nada de eso. Pues síganlo por todas las redes sociales. Síganme, búsquenme. Yo creo que si me buscáis me encontráis, que es lo importante. Y así pueden estar al día con todas las actuaciones de David para que lo puedan ir a ver o puedan también seguir su trayectoria como novelista. Claro, o como alter ego de Pedro Sánchez. O como presidente de Pedro Sánchez. Correcto. También pueden seguirlo como Pedro Sánchez. Como Perro Sánchez. Bueno, ha sido un placer, de verdad. Joder, yo me estoy encantado. Yo espero que os haya gustado, porque yo me pongo a hablar y, oye, no sé por dónde va la cosa. Está genial. Yo bueno. Me la he pasado muy bien. Ha sido una compañía increíble. Pues nada, muchísimas gracias por venir. A ti, Dianela. Dianela, por favor. Es que me lo he aprendido. Correcciones. No, me lo aprendí. Pues nada, que te vas ahora a un open mic, sí, allí en el picnic. Al picnic, sí, que es un sitio muy bonito, me lo siento muy bien, me siento como en casa, me gusta. Nos vamos corriendo entonces. Pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando o viendo por las redes sociales. Ya saben que nos pueden seguir como Enseñando los Dientes por todas las plataformas digitales, iVoox, Spotify y en la web de Agora Sol Radio. Y también pueden ver a través de YouTube y Facebook de Monologamia este podcast. Bueno, ha sido grandioso tener aquí al cómico heavy. Gracias. Al gran David César. Pues nada, nos vemos en la próxima edición, el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal, como Enseñando los Dientes. Y no se olviden de seguirme a mí como Dianela Padrón en Instagram, en Facebook y como @dianemaf en Twitter, muy bueno. Y eso, que no se olviden de seguir enseñando los dientes. A la vida hay que enseñarle los dientes. Enseñarle los dientes de todas las formas. Dianela, para una bien crack. Y para tenéis mal. Tenéis que verla. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Chau. Adiós.